dime si es verdad que me adoras, que tú por mis besos te mueres, que me quieres a toda hora. Dime todo lo que me extrañas y que nunca, nunca me engañas, que tu corazón será solo para mí, que no quiere tener otro amor. Bésame, bésame, abrázame, abrázame. Mata la duda de mi corazón que no quiere sufrir por amor. Bésame, bésame, bésame, abrázame, abrázame. Mata la duda de mi corazón que no quiere sufrir por amor. Cumbia. Será solo para mí que no quiere tener otro amor. Que no quiere sufrir por amor. Bésame, bésame, bésame, abrázame, abrázame. Mata la duda de mi corazón que no quiere sufrir por amor. Bésame, amor.